aplicaciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que la pasa, no la pasa, que no lo pasa, que no lo pasa. No lo pasa. Lo que pasa es que la banda no lo pasa. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, señoras y señores, un día de aquellos, ¿ah? ¿En qué sentido? Ay, bueno, en el amplio sentido de la palabra, cuando hay 18 grados, la temperatura no fuera tan alta, mañana proyectan 19 y puede ser que caigan goterones, Marcelo, ahí en la noche, tal vez en la madrugada del sábado, pero va a estar lloviendo mañana en Valparaíso, te digo. Mira tú. Por si acaso querías hacer su segunda vivienda. Ya era hora, pues ya era hora que cambiara un poco esta cuestión. Si estamos en primavera, estamos en verano, no se entiende. En primavera o no. No se entiende. ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde está el popular Miguel Iván? Hoy por hoy un símbolo sexual. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo les va, Marco? Marcelo, no da para tanto. Tuve mis momentos, te quitamos el apodo de Potro y Torito porque ayer te metieron en una goleada, ¿no? Con la pregunta de Comparini. Es verdad. Así que has perdido ese rol de defensa y ahora estás en la banca. Obviamente en la banca. A una posición, pero veamos si hoy día se despeja la duda. Eso, a ver si el director técnico me da otra oportunidad, a ver si lo hago mejor en esta oportunidad y recupero ahí la titularidad, claro, ahí con la confianza del técnico. Pero antes que eso, muchachos, ya entrando en materia de informaciones, tenemos dos situaciones relevantes que siguen sucediendo en torno al caso de Ámbar Cornejo, esta joven que fue brutalmente asesinada en la comuna de Villa Alemana. Lo primero, durante la jornada de esta tarde, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó la detención de la madre de Ámbar Cornejo. Siempre había estado la suspicacia si es que ella tenía participación o no en este asesinato, si había sido cómplice de Hugo Bustamante. Por cierto, que uno pensaba que era lógico que podría ser, pero no habían pruebas concluyentes. Pero de esta manera, por encargo del Ministerio Público, fue que el personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso detuvo a Denise Llanos por su participación en el homicidio de la víctima. Ahora, ¿se la acusa? ¿Y de qué se la acusa? Sí, lo que pasa es que, por lo menos, la información que maneja la Fiscalía, que en este caso la lleva en jefatura María José Bowen, en un escueto punto de prensa donde informan esta situación, ellos detallan que la detención se debe a que la multiplicidad de antecedentes recabados durante la investigación. Dicen tener fotografías, también información que le habría entregado a las cámaras de seguridad, informes científicos y planimétricos, además de versiones de testigos que darían cuenta de su participación. Ojo, siempre cuando el hecho de imputar a alguien no es necesariamente sancionarlo, es que se le está, como dice la palabra, imputando algún delito, y es así como ya el viernes, mañana bien está perdido con los días, va a ser su formalización de cargo, donde le van a decir por qué antecedentes va a ser que va a durar esta investigación, y ahí mismo se va a fijar cuánto tiempo necesita la fiscalía para recabar todo este material. Que muchas cosas se han conocido, no es que se haya filtrado información, pero uno solamente a ver el seguimiento que han hecho los medios de comunicación, que muchos vecinos habrían visto que la madre estaba ahí cuando ella fue a buscar la pensión de alimentos que le entregaba a su padre cada fin de mes. También hay un detalle clave, que es de una persona, un automovilista, que simplemente iba pasando y él dice ver a una niña con las características de la desaparecida y que la había visto angustiada, como arrancando cuidando a alguna persona. Bueno, en base a eso también fue que se solicitó a la municipalidad registros de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso, claro, todo, todavía está en reserva, pero ya mañana la formalización se va a conocer y vamos a ver en qué va a pasar esto, que lamentablemente todavía sigue abriendo capítulos en base a lo horrible que le pasó a la joven Ámbar Cornejo. Ámbar, pero la noticia no fue solo esa en torno a este caso, ¿no? Exactamente, por eso decía que teníamos dos situaciones en caso que tienen que ver con esta joven. Porque hoy día se esperaba la votación del Senado en cuanto a la formalización, a la acusación constitucional que estaban pidiendo para la jueza Silvana Donoso, que, como ya hemos comentado, se le acusa que ella de liderarlo, pero claro, que esto está enmarcado en un hecho que se dio en el año 2016, en abril, para ser preciso, donde no solamente es Hugo Bustamante quien queda libre, sino casi 800 personas, bueno, a pesar de lo que se le recrimina de informes de gendarmería que alertaban que el beneficio no debería aplicar para él y que, de hecho, necesitaba supervisión extra. ¿Por qué en el caso de Silvana Donoso? Porque ella fue quien presidió este juicio político en 2016 de la comisión, con el único imputado hasta ahora, decían hasta ahora, pero durante la tarde ya sabemos que son dos, en el caso de la joven Ámbar Cornejo. Eran dos capítulos los que habían que votar, ya esto había pasado el primer escollo en la Cámara de Diputados y ahora fue el Senado el que tenía que ver si esto aplicaba o no. Eran dos capítulos, como les comentaba. El primero es el que decía relación con la transgresión de tratados internacionales. Ese fue rechazado con mucha amplitud, 34 votos rechazados, solo uno a favor y 5 abstenciones. Y el más importante es el que tenía que ver si aplicaba o no la notable abandono de deberes. Ahí hubo 8 votos a favor, pero 29 contra y 3 abstenciones, por lo que no avanza esta situación. Fue algo que la Corte Suprema valoró, por lo menos en su vocería que hace Gloria Ana Sevechis. Ella dice que todo lo que se ha hecho es conforme a la ley. Si eventualmente uno puede estar a favor o en contra, se puede debatir, y es por eso que durante estos 4 años hay muchos capítulos, hay muchos incisos del Código Judicial que han ido cambiando, pero en ese momento esta era la situación, y que también habla un poco de la libertad de los poderes del Estado, que está bien que en materia legislativa los senadores y los diputados tienen la posibilidad de hacer estas cosas. La acusación constitucional es algo que está garantizado como un método de supervisión en la Constitución, pero que hay que dejar trabajar al Poder Judicial como ellos también los dejan trabajar en la Cámara. Ahora, cuando le preguntan, sobre todo a varios diputados del oficialismo, en particular a Andrés Lonton, que fue uno de los quien promovió esta situación. Promotores, la palabra. Promotores, sí, se me trabó la lengua. Usa una palabra. No sé de quién se acordarán ustedes, pero cuando le preguntan sobre ya la decisión que toma en este caso el Senado, él dice: nos enfrentamos a un gigante y muy poderoso, y ese poder se demostró acá en el Senado. Un enemigo poderoso. El mismo de Piñera. Cuando lo escuché yo dije, va muy en línea de el enemigo poderoso e implacable. Ya sabemos quién escribe los discursos. Sí, ahora él lo que dice también es bien complejo, porque él asegura que hubo presiones salvajes en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esta acusación no prosperara. Y le preguntan, ¿pero de qué tipo de presiones? Él asegura que conoce llamados telefónicos, mensajes de todo tipo, y que no sabe si a raíz de estas presiones habrán causado algún efecto. Pero claro, cuando uno pensaba, o por lo menos habían voces bien distantes entre si debería ser acusada o no, pero por lo menos hoy día en el Senado ya el rechazo fue avasallador. Oye, y digámoslo, nosotros el primer día acá en el programa explicamos de que era una pérdida de tiempo, que hay un montón de otras cosas a las que se pueden dedicar más los parlamentarios, entre otras cosas a mejorar las leyes que permiten los permisos de este tipo. En vez de que hace tanto. Claro, se solucionarían más rápido los problemas. Ok, vamos a una canción. ¿Te queda algo, Potro? Yo parece no, que ya te cortaron. Tú sabes de qué se trata esta canción, ¿ah? ¿Sabes de qué se trata? Manolito la conoce bien. Guillermo, mira, el ídolo. Está en la edad, Manuel, está en la edad. Es su juventud, lógico. Ay, qué pesado. have a drink, cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have the one to dance, and I'll be dancing on with myself. Ahí está bailando Dancing contigo mismo. Mase. Con ahí el Mase. Está, entonces. Oye, Miguel, déjame sí. quitarte solo un segundo de noticias por locales, por una noticia internacional tecnológica que me llamó la atención. Amazon hoy día presentó un montón de productos nuevos. Amazon. Y entre otras cosas presentó una cámara de seguridad que vuela, es como un pequeño dron que puede ir de pieza en pieza de tu casa mirando qué es lo que hay. Por ejemplo, si tú no estás en la casa, para ver si hay alguien robando, qué sé yo. Es un robot volador que cuida tu casa. ¿Qué ves? No, ¿qué van a inventar ahora? ¿Qué es lo que no. falta? ¿Qué van a inventar ahora? Qué terrible. Bueno, a Miguel Iván esto no le impresiona porque es un niño, ¿no? Esa frase no. que viene de hace tanto tiempo, ya no saben qué inventar. Ya no saben quién está. Yo me acuerdo de mi papá cuando le mostré por primera vez un compact disc. No, no, te dijo no. No, no, no, no, no, no, no, no. Le dijo, no, ¿qué van a inventar ahora? ¿Qué van a inventar ahora? Increíble. No, no, no. Y ahí quedó el disco, imagínate, ya no existe. Bueno, qué terrible. A ver, ¿qué nos cuenta Miguel? Ya, muchachos, entremos con información del COVID-19, muchachos, que siempre es convocante aquí en este programa, pero ahora porque tenemos información relevante, lamentablemente negativa, porque el MinSal informó de un repunte en los fallecidos en el balance diario de casos por el coronavirus, lamentablemente alcanzando la cifra más alta desde fines de julio. Según la información que entrega el DAIS, en las últimas 24 horas se registraron 124 fallecidos por causas asociadas al COVID-19, y así el número total asciende a 12.469 en el país. Es difícil establecer qué fenómeno provocó esto, porque si bien por lo menos los testeos volvieron a subir en relación a este mini fenómeno de fiestas patrias, que la gente llegó de ir a hacerse el examen, por ahora es prematuro y casi imposible decir que esto fue por el fin de semana largo, pero sí hay que establecer las estrategias, bueno, sobre todo lo que está pasando en el sur de Chile, que es donde más atención hay que poner. Asimismo, también se registraron 1.731 nuevos contagios. Y es ahí muy bien donde no se sabe qué está fallando, si es que es la estrategia, si es que han sido el desconfinamiento. Ya no disimula, por lo menos el ministro París, su preocupación, y como les comentaba, especialmente por regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos y la Araucanía, que destacó la situación del resto de las regiones. Yo les comentaba que volvía a subir los testeos. Ahora, en el caso de quienes están como con el virus activo, son solamente 12.000 personas. Uno dice 12.000, sigue siendo harto, pero estuvimos ahí estancados los 16.000 durante mucho tiempo. Y ahí es donde entra el tema del desconfinamiento y que han sacado la voz, por ejemplo, y aquí donde estuve toda la noche estudiando porque no pude dormir básicamente por no haber acertado, el alcalde de Renca, Claudio Castro, que es la única comuna en el radio urbano de la región metropolitana que se mantiene en confinamiento. La otra es Paine, pero claro, no digo que por eso tenga menor consideración, pero en las zonas rurales el tratamiento por lo menos de las estrategias de confinamiento es distinta, pero la región metropolitana son las dos comunas, Renca y Paine. En el caso de Renca es difícil, yo no soy experto, pero es difícil establecer si es que está funcionando o no esta cuarentena cuando está ahí como al medio, como al centro, y todas las comunas con las que son vecinos están en el desconfinamiento, porque al final se convierte en una comuna de tránsito, donde igual hay flujo de personas que están en desconfinamiento. Entonces, hay una mala decisión. Por lo menos hoy día escuchaba a un epidemiólogo de Gabriel Cavada, de la Universidad de Chile, decía que estas medidas no son efectivas. O sea, si tú tienes un confinamiento entre 4 o 5 meses y están dejando de ser efectivas, todo esto quiere decir que la estrategia tiene que ser otra. Claro, ya no, ya, porque ya no funcionó, probablemente. Ya no se quedó en la cama ya. Claro. Sí, exactamente. Y bueno, y también está, hay gente también que se queja por lo contrario, que en el caso del alcalde de Coyhaique, Alejandro Wala, del Partido Socialista, porque él acusa que fueron los conejillos de Indias. Ellos ahora, en el anuncio de ayer miércoles, volvieron a la cuarentena total y fueron una de las primeras comunas que avanzaron en la fase del plan paso a paso. Y él dice, bueno, aquí está la solución. Nos usaron literal, entre comillas, conejillos de India, y ahora se están viendo los resultados. Entonces hay que ver qué va a seguir pasando. Si a lo mejor es el desconfinamiento el problema, eso se va a evaluar se estima en 15 días más cuando comunas donde hay más flujo de gente, donde hay más población flotante, como es en el caso de Santiago Centro, si es que esto es lo que está fallando, y tal vez puede ser, no lo digo yo, lo dicen los expertos, como lo que está pasando en Europa, que vamos a volver al confinamiento. Probablemente hay una posibilidad, que también lo dice algún centro de estudios, de que se vuelva a la cuarentena total, por lo menos en la región metropolitana, a raíz de las cifras de los contagios que están estancados y de los fallecidos, que hoy día, como les comentaba, 124, que ya se disparó en relación a lo que se había registrando en los reportes anteriores. Ya, preocupante. Vamos a ver entonces qué pasa mañana cuando los informes entonces se hagan ya más. ¿Cuándo viene el siguiente como panel ese que hace el ministro? El domingo. El domingo. Oye, espérate, ¿y qué pasó con la...? Porque hoy día escuché a Engel, escuché a varios. Parece que todo el tema tenía que ver con una interpretación de la palabra incentivo, ¿no? Cuando lo decía espacio público, decía que eran incentivos perversos, es decir, que no eran planificados, sino que se daban por la justa medida del juego en que estaban. Y lo otro, incentivo, que te ponen plata para eso, o un interés político, pero parece que no es a lo que se refería espacio público. Pero tuvieron que salir a aclararlo. Sí, decían que tenía que ver básicamente a que la gente, porque antes, cuando ya se estaban colapsando los servicios de salud, le decían a la gente, si usted no tiene un síntoma, si no tuvo un contacto estrecho, no vaya. Cuando ahora es todo lo contrario, es como la idea es inmediatamente para la trazabilidad. Entonces, el concepto incentivo, ellos lo anunciaron como un incentivo de como, en relación a como era anteriormente, es como vaya, testéese, y así vamos descartando inmediatamente si es que usted está infectado o no, para el factor más determinante que por ahora, mientras no exista la vacuna, nos va a ayudar a ir despejando el virus, que es la trazabilidad. ¿Y cómo es eso? Simplemente testearte y saber si es que tuviste contacto con alguien para el aislamiento. Entonces, esa pequeña palabra fue lo que generó toda esta batalla, que ayer también, como lo escuchamos acá, hizo que hasta el propio Enrique París, que es el más mesurado, yo creo, del gabinete, se exaltara un poquito más de la cuenta. Subió 3 centímetros, perfecto. O sea, dicen, ¿eh? Sí, parece. Se empinó. Algo le pasó, qué sí. Pena. Bueno. Vamos a una canción para pasar este momento de noticias malas, digámoslo. Mira, el guatón Ramiro Cuaya, viene ahora. A él no le afecta esto. that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. The future made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound, but we all have underground. Earth the man has made, and now every mother can choose the color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Qué bien te sale, Marcelo. Perfecta imitación. Bueno, Miguel Iván. Ya algunos minutos. Sí, nos quedan unos minutitos. ¿Se acuerdan que hace un par de días, un par de semanas probablemente, estábamos hablando de este ciberataque que había sufrido el Banco Estado y que los principales culpables o sospechosos al principio eran unos hackers como norcoreanos que querían supuestamente robar información al interior del banco? Claro, el K-pop, el enemigo poderoso. Bueno, finalmente... durante esta jornada, el presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, tuvo que acudir a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para dar una información real de qué es lo que había pasado con este ciberataque, que recordemos que obligó a cerrar durante un día completo la sucursal, dejando ahí caos entre la gente que no se había informado, las que tenía sucursales. Que hacer rápidamente. Claro. Bueno, ya. Finalmente, el informe forense, y que ojo, fue encargado a Microsoft, señaló que el incidente se debió a un error humano. Así de simple. Dice que hay una No hubo piratería. Todavía no saben... ¿Para qué este botón, que... Gallardo? ¿Para qué este botón rojo que hay acá? Apriétalo, no. Voy a limpiar acá. Voy a limpiar. Pero, ¿sabes? Tal cual. Porque dice que estas son de las vicisitudes que puede tener el teletrabajo. Porque, claro, cuando están trabajando desde la oficina, los equipos o los computadores pueden ser objeto del phishing, que le llaman, que es pinchando a un link indebido. Pero claro, el banco lo detecta inmediatamente, pero cuando uno está en la casa no tiene ese IP. ¿Y entonces fue un phishing? Simplemente... Fue una persona que... Bueno, no le voy a preguntar qué se metió a ver, pero cuando... Que básicamente el cuento del gerente... Señora, lo estamos llamando de la gerencia de la empresa tanto. Le habla a Martín Irarrázaval Gacitúa. ¿Y ese? Pero algo en así. Internet. Ya, yeah, ok. Claro. Ahora, lo que dicen una es que... Una oferta increíble. Sí, porque el informe forense dice eso. Yo entiendo que ellos también pueden determinar la IP desde el computador donde vino, pero aquí no individualizaron cómo decir fue tal funcionario. Pero lo que él tiene que haber hecho es ocupar el computador de la pega para hacer otra cosa. Entonces, claro, el software determinó que había una actividad inusual, algo peligroso, y bloqueó por el sistema completo. Entonces, no tiene que haber sido cualquier trabajador, me refiero que ejerciera cualquier tipo de ok, o sea es parte de la... Es parte de la autodefensa que tiene el sistema y eso funcionó. Exacto, bien. Pero ¿por qué es tan confuso el sistema para decir esto fue lo que pasó y ahora aprieta este otro botón y todo vuelve a la normalidad? Porque se demoraron varios días en recuperar el funcionamiento. Claro, hay algo ahí que no funciona. Entonces. Que no calza, pollo. Sí. Porque uno piensa que tal vez del servicio de informática, del departamento de informática del claro. banco, deben haber precavido, mira, fue esto, arreglémoslo rápido. Lógico. Pero no pudieron hacer y... Es un sistema que tiene ese sistema de defensa, también debiesen tener un sistema de aviso de esto ataque, fue lo que pasó. Claro. Sí, oye, a propósito de esto, por dato, que le pasó a una hija mía, que pava... No sé si pava. Distraída o ingenua, diría yo. Hay visto que en muchas páginas están vueltas las cuestiones que son los bitcoins y que dice, en este caso era un aviso de que Cristian Sánchez, el animador de televisión, había logrado multiplicar 100 en $1,500 en 2 segundos y que incluso lo había probado con Tonka Tomicic en el programa Bienvenidos. Y la noticia estaba súper bien armada como si fuese un diario. Un diario que no... Cualquier persona se da cuenta. Y entonces había que poner, para lograr lo mismo, multiplicar tu plata fácilmente, poner tu correo y tu correo. El correo. Y ella puso el correo y olvídate como la han bombardeado. Ay, el teléfono, porque la han llamado. Ya, señorita, es una voz así que le dice, vamos a ver cómo se va a hacer millonaria. Mi cielo. Y yo le dije, no, pues esta cuestión es mentira. El pobre Cristian Sánchez tuvo que salir él mismo a decir que esto era una estafa. ¿Alguna que alguna vez también lo hicieron con Zamorano, con Don Francisco? Yo no entiendo cómo no se regula Santiago. Eso. Zamorano con el Transantiago lo hizo. Yo exactamente. Que era el mejor sistema de transporte del mundo, se me acuerdo. Mucho cuidado, todos esos avisos de háganse millonarios en 2 minutos, yo le dije, eso es obvio que es falso, si fuese tan fácil. Mira cómo estaríamos. Claro, pues. Sí, pues. Oye, el otro, yo apreté uno que era Farcas va llegando a tu casa. Y apreté. ¿Cómo ese decía el aviso? ¿Farcas va llegando a tu casa? Sí, era un chiste que traté de elaborar, pero no. Me faltó tiempo. Sin pensarlo. Me faltó tiempo y algo de energía. Pero bueno, tienes uno para criticarlo finalmente. Miguel, nos reencontramos en algunos minutos más. Sí, tenemos un audio ahí polémico. Perfecto. ¡Ay, qué rico! En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Vamos a la pausa. Entiendo que Dani Lagos estará con nosotros. Sí, hablamos de series. Ya volvemos. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedido Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con envíos gratis en supermercados sobre 40,000 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido Ya. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola Dani. Hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, súper bien. Tengo una antes de empezar, sí, me gustaría decir que le achuntaste a todo en los Emmy, Dani. Así gané. Felicitaciones. Sí. Yo creo que tú votaste, ¿no? Tú hiciste. Yo voté personalmente. Eso. No, igual, ¿sabes qué? La verdad es que yo igual me llevé un par de sorpresas. O sea, porque, a ver, yo creo que, o sea, no hay duda que la gran ganadora de la noche fue Schitt's Creek, que es probablemente la serie más desconocida de todas las que estaban nominadas para el público en general y para el público chileno en particular. Aunque sí caché que la dan en el canal Comedy Central del cable, pero parece que la dan medio desordenada, como un poco dan el capítulo que se le ocurre el día que se le ocurre. Pero bueno, pero esta serie canadiense de la que hemos hablado un par de veces aquí, a propósito sobre todo de que estaba favorita para el Emmy y de cuando se dieron las nominaciones al Emmy, se esperaba que ganara Mejor Comedia, por ejemplo, y quizás que ganara Eugene Levy y Catherine O'Hara, pero que ganara todo, que no dejara, o sea, porque no dejó ni un premio para nadie más. Eso a mí igual me pareció sorprendente. No pensé que por ejemplo, que Annie Murphy, que es la que hace de la hija de esta familia, fuera a ganar. No sé, porque ganaron Mejor Comedia, Mejor Actriz de Comedia, Mejor Actor de Comedia, Actriz Secundaria, Actor Secundario, Guión y Dirección. De verdad, se lo llevaron todo. Oye, y todavía esa no la podemos ver. Arrasaron los canadienses. No, es que esto, o sea, a ver, sí se puede ver. Es Comedy Central. Pero bueno, está medio desordenada. Pero Comedy Central, ¿dónde lo puede ver? En el cable, en el telecable. ¿Está existe cable, todavía eso? ¿Existe todavía sí, eso? Po. Sí, todavía televisor? Existe el telecable. A ver. Y, ¡está Cartoon Network! Existe. ¡Mira! Increíble. Bueno, igual yo, la verdad, por si a alguien le interesa, porque por ejemplo, yo personalmente, no, como veo la serie solamente, no tengo tele, entonces tenía que encontrar alguna forma de poder ver el Emmy el domingo. Y existen unas cosas que se llaman IPTV, que no sé cuál será su legalidad, yo no me meto en eso, pero pude pagar legalmente, digamos, esto no es algo de la Deep Web, en que pagué 6 lucas y tengo todo el cable en mi computador. Ah, mira. Ah, ¿cómo? Claro, sí, pues nosotros lo... Fue cliente nuestro en un momento, Marcelo. Sí, pues Zapi, muy bueno. Auspiciador. Muy bueno. Claro. Tiene también la posibilidad de ver muchos partidos de fútbol y todas esas cosas por un precio bastante razonable. Lo invitamos a ser parte de nuestro programa. Por supuesto que sí, Marcelo. ¿Eh? Bueno, y Marcelo, ¿ibas a comentar algo tú antes de partir? No, voy a. Lo que pasa es que por un datito descubrí una serie que no es nueva, es de tres temporadas, 2010, 2012 y 2013, una cosa así, que se llama Borgen. ¿Tú la has visto? La vi en algún momento, una serie sueca, ¿no? Danesa. Es danesa, sí, es de política, es como el West Wing danés, una cosa así. Sí. Y es muy la vi, espérate, pero Borgen es la de la presidenta, ¿no? Sí, exactamente. Ah, sí, me vi una temporada, la verdad. Claro, que es esta presidenta que, una tipa que, o sea, pero es que yo para empezar no entendí nada cómo funcionaba la política en ese país, como que gobiernan como de 80. Es que no, es muy interesante porque además las discusiones... ¿Qué falta les hace un dictador? Oye, es de hace 20 años, pero las discusiones que tenían los daneses en esa época son muy parecidas a las que tenemos nosotros actualmente, los inmigrantes, los derechos de las mujeres. Solo 10 años después. 20 años después. Entonces es interesante cómo ellos lo enfrentaban. No, y el sistema político es muy curioso porque no, los daneses no eligen directamente al presidente, sino que eligen a los partidos, y los partidos son los que eligen a quién va a ser el presidente. Probablemente es el líder del partido. Es muy indirecto el sistema. Y hace muchas alianzas entre partidos que necesariamente no tienen mucho en común, pero para poder... ¿Como alianzas de colegio, gobierno, Marcelo? Sí, como claro, exacto, la alianza azul. Un partido tiene 90 elegidos, el otro tiene 50. Para poder tener a la presidenta necesitan 100. Entonces, estando muy en desacuerdo en un montón de cosas, llegan, ya ok, yo te doy los ministerios tanto, tanto y tanto, entonces vamos juntos. Esta serie, Borgen, fue muy famosa no solo en su país, sino que en toda Europa, la verdad fue un fenómeno. Y la actriz principal, la que hace de la presidenta, yo la he visto ahora, apareció en otras cosas, como que igual logró saltar. Apareció en Westworld, por ejemplo. Sí. No, y hay otro para los que le gusta, ¿cómo se llama? Game of Thrones, el asesor de comunicaciones de la presidenta es un señor que sale en ¿cómo se llama? En Game of Thrones, dragón. Muy mal. No, hacía un personaje bien maligno que era, ¿cómo se llama? Greyjoy, Euron Greyjoy. Y quería matar a todos los Greyjoy ese gallo. De la comarca. Exactamente. Fascinante. Bueno, Borgen, por si alguien interesa la cosa política. Sí. Bueno, Dani, y para cerrar, el tema de Emmy, porque vamos a tener, yo vengo con estrenos, creo que ya hablamos de las favoritas, ganaron las favoritas, así que no vamos a volver a decirle a las personas que tienen que ver Succession, porque es súper buena, por favor vean Succession, no se los digo yo, se los dice el Emmy. Ese fue el premio que más me hizo feliz, el de Jeremy Strong por Succession, porque de verdad yo no esperaba que ganara él, y es un gran actor, pero nada, no vamos a volver a hablar de las mismas series del Emmy que ya hemos hablado tantas veces, porque además hay harto estrenos que están buenos. Ya, perfecto. A ver. Lánzate uno para abrir los fuegos. Vamos a abrir los fuegos con The Third Day, que ya está estrenada, ya ha estrenado dos capítulos. No sé si la vieron, está súper buena. HBO. Está bien rara, yo entendí la mitad, pero le estoy poniendo ganas. Es una serie, es una miniserie inglesa de HBO que, ya tiene dos capítulos estrenados. Yo he visto el primero, que me pareció súper interesante. Tiene, para empezar, el papel protagónico a Jude Law, haciendo un tipo que le están pasando varias cosas, o sea, que anda por una carretera en un lugar medio perdido y está dejando una polera de un niño chico en un río que uno no sabe muy bien por qué, y al mismo tiempo le entraron a robar a su casa y se robaron una plata, pero por alguna razón no le puede contar a la policía que se robaron esa plata. O sea, ya ahí como en el background hay cosas extrañas. Y además él en un momento escucha como unos gritos, unas conversaciones, y va a caminar por entre medio de una selva y ve una niña que está tratando de colgarse como desde un árbol, y él logra rescatarla y decide ir a dejarla a su casa, y resulta que esta niña vive en una isla que esto es un viernes en la tarde, por ejemplo, y es una isla que sube la marea y separa la isla del continente, entonces ya no se puede salir hasta el día siguiente. Y además este es el viernes de un fin de semana que son unas celebraciones mega extrañas que tiene este pueblo, un pueblo en el que todo el mundo se ve muy raro, la verdad. Y él queda entre medio de, con todos sus problemas que está teniendo, queda atrapado por la noche ahí en un lugar donde además no solo no puede salir de la isla, sino que a las 5 de la tarde, por ejemplo, a todo el mundo se corta la señal de teléfono, la señal de celular, y ahí queda atrapado Jude Law en este ambiente. La serie, además, entre otras partes, o sea, esa es como la premisa de esta primera parte, además, porque es una miniserie bastante particular que tiene 7 capítulos. Entonces, los primeros 3 capítulos son como de Jude Law en esta isla misteriosa. Luego va a tener un capítulo que va a ser que se va a mostrar la grabación en vivo de una obra de teatro inmersiva que va a estar protagonizada por Jude Law y otras personas del elenco, y va a ser una sola toma que se va a emitir por televisión. La verdad es que no sé si en vivo o pregrabada, pero va a ser como una sola toma. Y luego 3 capítulos más de una chica que llega a esta misma isla. Entonces se ve que, o sea, ya uno tiene una sensación de incomodidad, de que te está dando la misma historia y los mismos personajes, y me parece que además, como con el mismo formato y esta apuesta que están haciendo, van a meterse más en eso, como hacer algo completamente distinto. Oye, bueno, me gustó. Ya, o sea, pero hay que concentrarse. Hay que entrarle. Sí, igual la verdad es que al principio se siente más rara, después ya llega un momento en que simplemente los personajes son raros. O sea, la historia, dentro del mismo primer capítulo, más o menos te explican cuál es el drama de Jude Law, aunque uno no entiende muy bien cuál es el drama de todo el resto de estas personas que viven en este pueblo tan raro. Pero es un poquito rara, pero no es ultra difícil, o sea, no es una cosa que cueste seguir, solo que hay que concentrarse, quizás está un poquito más desafiante que la mayoría de las cosas. Listo, de vez en cuando ya. Hay que pensar un poco, perfecto. De vez en cuando. Muy bien, en HBO, ¿no? ¿Cómo se llama? HBO esto? The Third Day, el tercer día. Ya, perfecto. Listo. Vamos a una canción de días, entonces. Sí, o del tercero, da lo mismo. Mira Andrés Calamardo. Bueno, igual bien, ¿eh? Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira. Que se dio cuenta que el tiempo es Muy bien, después de este momento de calma, ¿no? De Calamaro. Por supuesto. Nos vamos con otros estrenos. Nos vamos con otros estrenos. Sí, este domingo se estrena en Latinoamérica una serie española que ya debutó en HBO España y con muy buena crítica, que es la serie Patria. Excelente, sí. Sí, el libro de Aramburu. La novela de Fernando Aramburu, que es una novela que fue ha sido un bestseller y que ha generado al mismo tiempo que muy, muy buenas críticas, también polémicas, que también se traspasaron un poco esta serie. Para las personas que, como yo, no han leído la novela Patria, yo les puedo contar un poquitito de lo que se ve en el adelanto y en lo que pude leer sobre esta serie que se estrena este domingo por HBO. Es una serie sobre historias de dos familias en relación con la ETA. O sea, por un lado está una mujer que su marido fue asesinado por la ETA y de hecho ella en algún momento ella se termina yendo del País Vasco, y cuando la ETA decide un alto al fuego, digamos, ella decide volver y también para averiguar un poco qué fue realmente lo que le pasó, quién fue la persona que mató a su marido, y ahí empieza a ver conflictos en el barrio con las personas que eran sus amigos, porque también hay algunas de estas personas que tienen a gente, a familiares o a conocidos que están metidos dentro de grupos de la ETA. Es una serie que generó polémica sobre todo por, o sea, para empezar desde su afiche, porque en el afiche que dice Patria y aparece como partido por la mitad, y ahí aparece en un lado esta mujer con su marido muerto en su brazo, y en la otra mitad aparece una persona como siendo torturada por la policía. Entonces, en España, mucha gente criticó que consideraban que se estaba poniendo como al mismo nivel las víctimas de la ETA, que como que ellos fueran víctima y victimario un poco. Sí, esa polémica se ha dado millones de veces en el cine y en las series, de el humanizar a un delincuente, a un criminal. Claro. Hace poco yo vi un documental, lo comentaba ayer, creo, de Spielberg, a propósito de la filmación de Múnich. ¿Se acuerdan de esa película? Ajá, sobre quienes atacaron, claro, a los atletas en Múnich. Y él dijo, mi plan fue humanizar lo más posible a quienes atacaron. Y eso yo sabía que me iba a causar un problema con un montón de gente en el planeta. Pero él, siendo de una comunidad judía y claro, haber sufrido esa situación, necesitaba de que todo el paisaje estuviese bien equilibrado, porque si no, no se entiende nada. Si ponen unos malos, malos, malos, malos, que no, claro, se entiende por qué son malos. Es película de ruso, de gringos, con donde los rusos... Exactamente. Ahora, la diferencia de esto es que Aramburu no trata de hacer eso en la novela, y tampoco, al parecer, porque él estuvo a cargo de la edición de la serie, lo hace en la serie, sino que es el afiche o la campaña de marketing la que trata de hacer. Sí. Bueno, sí, pero igual eso, ya, ¿no? No es que vaya por ahí la cosa, ya. No igual va por ahí. Sí muestran, o sea, y al parecer en la humanizan, novela también, claro. Si bien no es empatar, si bien no es como ir a jugar al empate, sí hay... contar las historias de algunas de estas personas y contar que sí también seguro que hubo abuso de parte del gobierno libro, español. El libro Patria, lo que se refiere es que hay una guerra sucia que tiene el gobierno español para poder acabar con la ETA, pero que la ETA es una banda terrorista. No, sí, claro. No hay dudas de eso. En eso no hay heroísmo. No hay ambigüedades. No, y que la gente sufrió, bueno, sí, muchísimo. Y de hecho el mismo Aramburu dijo, como que él salió a callar un poquito esta polémica y a decir, oye, sí, el afiche fue desafortunado, pero vi la serie completa y no es como esto que se está mostrando. Y la verdad es que esta es una serie que se estrenó ya en España y que fue muy aplaudida. O sea, como... No se mantuvo esta polémica, y sino que todo el mundo considera que es un gran producto, una gran producción. Yo personalmente, la verdad, que tampoco conozco tanto de cine español, no conozco al elenco, así que, pero se ve bien, o sea, como las locaciones, las ambientaciones, las actuaciones, se ve que es una súper buena serie. Son 8 capítulos que se estrenan a partir de este domingo en HBO y que yo creo que va a estar súper buena. que hay que verla. Excelente. De todas maneras. Perfecto, perfecto. ¿Cuál otra más nos puede recomendar? La otra es una que también ya se estrenó, alcancé a ver un poquito, no mucho la verdad, pero para pa poder comentar algo, es una nueva serie de Netflix, y no sé si ustedes se acuerdan de la película Atrapado sin salida con Jack Nicholson. Sí, sí, sí, sí, sí. Perfecto. Que ahí supuesto. La gran antagonista es la enfermera, esta enfermera Ratched. Sí, la actriz se ganó el Oscar, de hecho, por ese papel. Claro. Y como con y ella además como con esa con ese pelo perfecto y esa cara perfecta, pero con maldad en su corazón, digamos. Bueno, está ese personaje que es de la novela y de la película, y ahora Ryan Murphy, que parece que saca como 50 series al año, que es de American Horror Story, American Crime Story, Glee, Nip Tuck, millones de series. Yeah, ahora saca una serie, una Hollywood fue su última. O sea, este año, esta es la tercera serie que saca con Netflix. Este año sacó esa del niño político, de Politician, después Hollywood y ahora Ratched, que es una precuela de Atrapado sin salida. Es la historia de la enfermera Ratched y cuando llega por primera vez a trabajar a este hospital psiquiátrico. La serie está ambientada a fines de los 40, inicios de los 50, y está protagonizada por Sarah Paulson, que es una actriz que ha hecho muchas cosas, todo en cine, en serie, y que es absolutamente mejor amiga de Ryan Murphy. Ha estado en todas, o sea, en casi todas, sino todas las temporadas de American Horror Story, y es como la actriz, su actriz fetiche un poco, y que yo encuentro que es una muy buena actriz, y ella se pone en el papel de esta enfermera, y ahora vemos la historia desde los ojos de ella un poco, de ella, cómo buena. Llega a trabajar a este hospital y cómo se empieza a relacionar con los pacientes y a meter como en el tejimaneje de todo y empieza a crear este personaje malévolo, claro. Que después ¿cómo un poco cómo se va transformando en ese personaje que vimos en la película? Sí, igual, o sea, como por lo, al menos por lo que se puede ver en esta serie, como que siempre fue medio así, ¿ah? ¿Eh? Tiene esta cosa de la cara perfecta. No era que era una niñita inocente que luego se va poniendo como perversa, sino que ya venía y luego solamente se fue como perfeccionando. Esta es una serie, me parece que, a ver, Ryan Murphy tiene una forma de contar la historia y una estética que ya está muy muy fijada en su serie, como desde el colorido hasta que son un poco como momentos un poco teatrales y otros medios telenovelescos, que a mí personalmente no siempre me gustan, pero claramente un tipo que tiene fans, o sea, que ha logrado crear un imperio televisivo, y que para cualquier persona a la que le gusten las series de él, seguro que le va a gustar esta, que de nuevo, como a nivel de producción impecable, buenas actuaciones, estos personajes bastante locos. O sea, al final esto es una serie que se conecta con American Horror Story, con esa cosa de los personajes locos, del lugar. Oye, de una puesta en escena, ¿no? Claro. Recordemos con esto como un dato al pasar, de que en la película original, Atrapados sin salida, hace una aparición importante el ministro del Interior actual, Víctor Pérez, por si lo quieren revisar. ¿Qué? En ese caso, sí. Es, búscalo. Realmente fabuloso. Búscalo, ahí está. Gran actor. Ahí está. Que después volvió a actuar en Ghost. Pero eso es otra claro. cosa. Sí. Bien. Junto a Patrick Schweizenberg. Sus dos más importantes papeles. Sus dos máximos roles. Y después se vino por el servicio público. Por la política, sí. Después se dedicó un poquito más a esto. Guárdate una más para después de la siguiente canción. Perfecto. A ver. ¿Qué tiene ahí, Manuel? A ver. Una cortita. Está bien. Los chicos de la playa, ¿eh? Ya volvemos. Volvimos. I wish California Girls. Vamos al último datito. El último datito. ¿Por dónde va, Dani? El Emmy a Mejor Actriz de Miniserie en estos últimos Emmy se lo llevó Uso Aduba, actriz que se hizo conocida por Orange is the New Black, pero ahora por una miniserie que se llama Mrs. America y que se estrenó este lunes recién pasado en Fox Premium Series, perdón. Es una miniserie que está re buena, que es de FX, se estrenó en Hulu en Estados Unidos y que tiene como gran protagonista a Cate Blanchett y que se trata de, que habla sobre la lucha por la enmienda de los derechos igualitarios y la lucha de las feministas porque se ratificara esa enmienda que las iba a ayudar en materias de divorcio, derechos reproductivos, trabajo. Ya, o sea, la lucha de las mujeres en Estados Unidos y que está basada en la historia real de esta mujer. Claro, y además lo interesante, bueno, aparecen figuras como Gloria Steinem, como figuras del feminismo muy importantes, pero están sobre todo, están centradas en la figura de Phyllis Schlafly, que es el personaje interpretado por Cate Blanchett, que era una mujer conservadora y que fue de las que les dio mayor pelea a las feministas. Ella dijo, no, o sea, ella impulsó una campaña y luego convocó a las esposas de los políticos conservadores para ellas tratar de detener esta enmienda y obviamente ganaron bastante notoriedad porque eran las mismas mujeres diciendo, no necesitamos esto nos va a hacer mal como país si es que se ratifica esta enmienda. Así que está súper interesante ver a Cate Blanchett haciendo este papel de una mujer ultraconservadora peleando como contra los derechos de las mujeres. Mira, ya, sí, a mí me tinca también esa, me tinca muy buena. Sí. Excelente, Dani, muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias, Dani. Un abrazo grande. Chao. Bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿no? Si invierte, estudie, si invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Ser distinto implica correr riesgos y a veces ir contra la corriente, pero es bueno saber que no eres el único que avanza en esa dirección. Conoce las versiones del Lexus RX y todas sus características en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Vamos a una pausa, Marcelo. Ya volvemos. Sí, pues. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Hey tú, ¿hace cuánto tiempo no dices? Ay, no sé qué ponerme. ¿Y tú? ¿Hace cuántos meses no le preguntas a tu amiga? ¿Y cómo me veo? Ponte lo que quieras, solo por ser WOM. Aprovecha un 50% de descuento en Ripley en marcas seleccionadas, en vestuario, calzado y deco hogar. Solo hasta este domingo en Ripley y Ripley.com. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue Esto Tampoco Es Plaza Italia en Oasis. Bueno, Marcelo, ahora, cuando son las 7:02, vamos a revisar una de las obras más populares de los últimos tiempos en el teatro chileno, con de las actrices más queridas, ¿no?, de nuestro país, Marcelo. Exactamente, a propósito de la transmisión, ahora todo tiene que ser vía online, vía streaming, y una de las protagonistas de esta obra tan exitosa cuando se podía todavía ir al teatro, y ahora también Gabriela Hernández, protagonista de Viejas de Mierda, está en la línea. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Gaby. Bien. Qué fuerte, Gabriela, que te presenten como una de las viejas de mierda. Es fuerte eso, ¿no? No, para mí no. Tengo por el chancho. Ya. Fantástico. nada te puede afectar. Oye, bueno, sabemos. ¿Aló? Ay, un silencio. Sí, aló. Sí. Sabemos que este sábado, 3 de octubre, se va a exhibir una versión de Viejas de Mierda que fue grabada con toda la seguridad y además con toda la alta tecnología hace muy poco. Cuéntanos. Exacto. Un poco cómo fue esa grabación. Sí. Mira, primero, no es este sábado 3, o sea, porque este sábado la gente se confunde. Ah, tienes razón. Es el otro. Sí, el sábado 3 de octubre, a las 9 de la noche. Ya, perfecto. ¿Cómo fue la grabación? Mira, perfecta. Con todos los implementos y todas las necesidades que implica grabar algo así, gente tan mayor como nosotras, Gloria Munchbayer, Gloria Benavides y yo, con todos los protocolos del MinSal, la alfombra para limpiarse los pies, la temperatura, el alcohol gel, todo desinfectado, todo el mundo con overoles de estos para con escudos para la cara, para todo perfecto. Genial. Ya. ¿Y tuvieron que ensayar mucho, Gaby, o fue no, algo que salió de una nomás? Mira, yo hice un grupo de un chat, y entonces con las Glorias, con la Benavides y la Munchbayer, repasamos el texto por videollamada como 3 veces en esa semana, antes de grabar. Ya. Y como la perfecto, hemos hecho tanto. Sí, pues una obra que han hecho muchas veces. Claro, entonces fuimos recordando el texto y acordándonos de esto, metiendo un par de chistes nuevos. A mí se me ocurrieron un par de tonteras que dije y me las aceptaron y eso. Y llegamos a grabar y sí, salió. Estamos tan acostumbradas ya y son muy buenas compañeras en escenario. Entonces las tres nos complementamos muy bien arriba del escenario. Ahora, Gabriela, debe ser muy extraño el estar arriba de un escenario sin público, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, yo te confieso que como hacemos teleseries, yo por lo menos y Gloria Munchmayer, y las teleseries son sin público. Entonces sí, uno claro. Está acostumbrada a actuar para la cámara, para las cámaras, y no tener público. Sí fue más complicado porque cuando tenemos las funciones, la gente se ríe mucho. Entonces ya sabemos, tenemos la suficiente profesionalidad como para saber tener unas pausas para que la gente se ría a gusto y pueda escuchar lo que sigue. Y esta vez no lo podíamos hacer. Entonces fue más de corrido la obra, porque no teníamos que esperar que la gente realmente pudiera escuchar lo que sigue, porque se ríen tanto que ya lo teníamos. Mira, por naturaleza, ya por instinto, las tres tenemos tanto carrete en teatro y en televisión, sí, y pues. Eso que lo pero esa grabación fue un poco rara porque no podíamos hacer esas pausas. No, pues la gente tiene que estar atenta en la casa. Oye, claro. Gaby, y para la gente que no lo ha visto, cuéntanos, ¿de qué se trata Las Viejas de Mierda? Mira, resumiendo sin contarla, sí. Son tres amigas de toda la vida que se juntan a conversar y conversando de tonteras, todas muy graciosas y con comentarios muy graciosos de parte de las tres, se van dando cuenta que la vida de ellas, oye, estuvo totalmente supeditada a los maridos, a los hijos, y que, bueno, y se van dando cuenta ahí de a poco, y es como... como que se vuelven feministas ahí, en el escenario. Y también hay cosas contra la religión, más bien no contra la no contra el cristianismo, sino que contra la cosa de la iglesia y de cómo se lleva el catolicismo, sobre todo que el cristianismo hay mucho, hay protestantes, anglicanos, lo que sea. Ya. Y entonces, y todo en de una forma muy amena y muy divertida. Y terminamos totalmente revolucionadas. Me imagino, excelente, se liberan. Se liberan sobre el escenario. Mira, bueno, ¿hay mucha improvisación o no? No. Para algo escriben la obra, escribieron la obra. Al Rodrigo texto. Bastidas y Magdalena Macnef. Sí, hemos puesto algún chiste que se nos ocurre, pero lo sometemos a aprobación tanto de Rodrigo como del resto de las compañeras. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Pero no, para pero que la no gente tenga. No, perfecto. Para que la gente tenga tranquilidad, la grabación fue en cámaras HD 4K y esa es la filmación que no, se va a ver. Y se va a ver precioso. Hasta nos vemos guapísimas. Son guapísimas. Dijo la modesta. Oye, y para que la gente entonces se entusiasme, las entradas están a la venta a través de Punto Ticket y es una única exhibición, ¿no? No creo. ¿No? Mira, por el momento digamos que es única, porque si decimos, mira, vamos a hacerla después, quizás no tenemos otras fechas. Depende de cómo nos vaya, vamos a hacer más fechas o no. ¿Para qué vamos a decir, mira, la vamos a dar dos veces o tres veces? No, primero tenemos que ver cómo nos va. Porque la primera vez que... Bueno, esto lo voy a contar porque lo he contado en todas partes. En la Municipalidad de Providencia, a través del Teatro Oriente, nos compró la función en una suma X, bastante baja. Bueno, y dijeron que iba a haber... Dijeron que iba a haber solo alrededor de 3.000 espectadores. ¿Sabes cuántos hubo? 187.000. Me acuerdo, que fue hace algún tiempo. Está en los diarios, salió en los diarios, salió en todas partes, y fue la función, fue gratis, por supuesto. Ellos nos pagaron el video. A lo que se paga un video. Mira. Y que se va a dar gratuitamente a la gente. Pero bueno, ojalá. La tablera, ojalá los mismos ahora compren la entrada, tú sabes. De España. Sí, pues. Vieron la voz. Gaby, ¿tú sabes cuánto vale el ticket? Mira, ahí sale, vale 10.000 pesos y 1.000 de cargo. Yo sé que no es barato, pero lo puede ver toda la familia. O sea, claro, en un computador, bueno, claro, se pueden juntar cuatro amigas y verlo. Chepo. Comprando una entrada. Gaby, quería preguntarte, ¿echan mucho de menos el regreso de la sala de teatro con público y todo? Sí, pues sí. Oye, llevo 60 años arriba del escenario porque empecé a los 20 y tengo 81. Imagínate cómo echaré de menos, es parte absoluta de mi vida. Los sets de televisión y es como para un doctor ir al hospital todos los días. Mucho más entretenido, por supuesto. Por cierto que sí. Bueno, Gaby, muchas gracias. Un abrazo grande. De nada. Un abrazo, Marcos. Un abrazo, Marcelo. Que estén chao, bien. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo para adiós, todos. Chao. Un abrazo, chao. Era la gran Gaby Hernández de Viejas de Mierda junto a recordemos a la con Gloria Muchmayer. Muy mal, son las tres realmente extraordinarias, las tres muy divertidas, las tres muy graciosas. Y digamos que Rodrigo Astia y la Madeleine Magnef, los que escribieron la obra, son también unos maestros de esto. Así que claro, Rodrigo muy, menos, muy por chistoso. Supuesto, pero Magdalena, por supuesto, ¿no? Por lo menos Rodrigo pone sentido. Cara, es lo único bueno que claro. Aquí no sale. De aquí no sale, pero digamos que escribir no es lo suyo, digamos, ¿no? Pero es muy no. Simpático. Vamos a una canción. A ver, ¿qué tienes ahí? Mira, La magia de Federico Mercurio. ¿Te gusta, eh? One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of life that shows the way. Salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. A ver. El Torito. ¿Qué tal, Miguel Iván? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Súper bien. A la espera de jugada polémica y de la revisión que vamos a hacer aquí con el VAR o todo lo que la tecnología nos permite. Sí, vamos a aplicar VAR en una jugada polémica, en un debate político como ha sido ya tónica durante esta jornada y va a ser siguiéndolo hasta que se dé el plebiscito, obviamente posteriormente también. Y que hoy día tiene como protagonista al senador de Renovación Nacional, Juan Castro, que es representante de la región del Maule, quien se encontraba participando en el programa Con Salvoconducto, que es de la televisión regional de TV Maule, y estaban hablando de Joaquín Lavín. Ustedes saben que principal carta presidencial para las elecciones de Chile Vamos, y que ya él manifestaba abiertamente su favor al apruebo en el plebiscito de octubre. Entonces, cuando le preguntaron esto al senador Juan Castro, usó obviamente toda la diplomacia, todo el léxico, toda la educación que él ha tenido para referirse a una analogía de cómo actúa Joaquín Lavín en la política. Así que yo le pido aquí a Manolete que me tire la presentación del VAR para que escuchemos lo que dijo. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Le creo a Joaquín Lavín. Mira, yo Joaquín Lavín para mí es un payaso, un gallo que no le tengo ninguna admiración. Porque es un payaso, es un gallo que con todo el respeto que uno debe tener, si comer caca, deja voto, Joaquín Lavín come caca. Ya. No te puedo creer. Comería caca por votos. Esto no es una persona que uno no lo es, preguntó no en lo la he calle, ni nada. Es un senador de la República. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que el 99,9% de los políticos comen caca por voto. Bueno, oye, pero la dejó votando. Sí, pues, él está con gente ligada a la política del Mauro y también el conductor, y no les deja de sorprender encontrando otra ejemplo. Él lo encontrará mejor que decir: ojalá no esté escuchando Pablo Márquez esto, ¿eh? Porque le encanta que hablemos de estos temas, pero ahora no somos nosotros necesariamente. Pero es una jugada sucia cometida por otro. Por otro personaje. Sí. Oye, cariño no le tiene, ¿eh? Un payaso y que en el fondo dice que es capaz de cualquier cosa por voto. Y es que básicamente a eso se dedican los políticos, ¿no? ¿Qué quieren que diga? Mira, nadie ha hecho una definición mejor ni Wikipedia, te digo. Sí. Pero sí, esta es nuestra clase política que, mira, nos está educando a la gente que está con teletrabajo, que está ahí de manera telemática. Estos son los tipos de programas que hay que sintonizar. ¡Qué tolerancia cero! Salvoconducto de la región del Maule, la televisión regional TV Maule. Perfecto. Bueno, perdónenlo, señores auditores. La gente habla literalmente a calzón quitado. Sí. No, increíble. Muy bien. Muchachos, excelente. Al cierre, solo un segundito. Yo sé que no estilamos hacer esto en el programa, pero quiero mandarle un beso, un abrazo a mi padre, que está de cumpleaños el día de hoy. Ya va a pasar todo esto, vamos a tener tiempo para celebrar como corresponde. El toro. Y el caballo, el hay que decirlo. Ya. Sí. Al señor Guerra, entonces. Al señor Guerra. Ya, muchachos, hasta mañana. Nos vemos. Vamos a una canción de esas que te gustan a ti, ¿eh? Una para el padre de Iván, de Miguel Iván. Que se llama Miguel Iván, también entiendo, ¿no? ¿Cómo se llamará? Aquí llega Rosca Verano. Ahí estaba Donna Summer. Donna Summer. Qué buena la rosquilla de verano, de verano. Rosca verano, sí. Sí, rosca verano, muy bueno, muy bueno. Oye, yo quería alguna noticia alcanzaré a dar. Tú sabes de que el premio Nobel que se entrega todos los años no solo es un honor, sino también hay unas lucas que te llegan, ¿eh? Las lucas han ido creciendo. Alfred Nobel, cuando creó esto, él, ¿te acuerdas que se dedicaba al mundo la dinamita, Alfred Nobel? Y dejó 31 millones de coronas, algo así como 1.800 millones de coronas actuales, que viene siendo mucho, mucho, mucho euros, para entregar el premio en 1901. Y ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, se entregaban 150.000 coronas al principio y en el 81 un millón de coronas, que andan más o menos con el euro, ¿eh? Y después ha ido subiendo y acaba de pegarse un salto. Dice que va a aumentar en este año en 85 millones de pesos chilenos, lo que hace un total de alrededor de 865 millones para el ganador. Es más o menos un millón de dólares, por ahí anda la cosa. Y yo estaba calculando cuánto habrán recibido. Gabriela Mistral fue el 45, ha sido muy poca plata. Y Neruda fue el 72, ¿no? 72. Por ahí, sí, y 71 creo. Ya, era un millón de coronas del 81, así que también. Tres lucas creo que le tocaron, ¿eh? Claro, claro, qué mala suerte no haber agarrado ahora un millón de dólares. ¿Qué me decís? Algo así. Oye, justo Chile perjudicado por el Nobel. Pucha, qué pena ver con la recesión y todas las cosas. ¿Qué haría con trata del Nobel? ¿Qué haría? No sé. Más que nada, si fuese un escritor famoso, compraría lápices Faber número 2 para seguir escribiendo. Ah, claro, o lápices pasta para votar el 25 de octubre. O un buque factoría con niños que escriban por mí. Cosas así. Y que después sean controles de radio. Que son graciosas. Y después sean controles de radio como Manolete. Pero son cosas graciosas, ¿no? Sí. Ahora, si uno tiene mucha plata, ¿sabes lo que puede hacer? Puede, como Tom Cruise, hacer lo que quiera. Viste que ahora ya está cerrado el trato para que él vaya a filmar su próxima película fuera del espacio. Va a ir a filmar la película en gravedad cero. Se va a una cápsula de SpaceX en octubre del 2021 y va junto al director de la película, que se llama Doug Liman, y va a filmar la película ya no haciendo como que está en gravedad cero, sino va a estar en el espacio. Literalmente en el espacio. Porque tú crees que Tom Cruise hace lo que quiere. No le tienen cosas. Oye, qué increíble lo que es la ciencia y la cienciología en este caso. Sí, bueno, Marcelo. Y la NASA, que quiere, lo que quiere es conseguir más gente que le ponga lucas, está emocionada de trabajar con Tom Cruise para que vea efectivamente cómo funciona la Estación Espacial Internacional, donde él va a hacer la película. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. No importa cuál es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de la serie ES y todas sus características ingresando en Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Bueno, ahora viene Un País Generoso y nosotros nos vemos en una próxima ocasión, mañana. Mañana para terminar la semana. Exacto. Chao a todos y que estén muy bien, ¿eh? Chao Miguel, chao Manolo. Chao. Chao. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy.